dije que no iba a volver a caer. Vive este pastel, no lo vuelves a morder. Se jodió, fuiste puro. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y ya no pienso en volverme a enamorar. Ah, ah, ah. Ahora solo quiero Mari, Candy, copas de rosé, un champán y fiesta en el hotel. After party hasta el amanecer. Me siento sexy, estoy con mi baby. Me queda claro que tú estás crazy. Yo soy un siempre, nunca.